Sí, vos sabés, esto es La Hora Clandestina y es un programa que se precia de hablar del tiempo. No de la temperatura, ni de si va a llover o si el cambio climático se nos viene encima. Hablo del tiempo como transcurso. Entonces, no está mal que hagamos un poco de futurología. Es decir, que hagamos en el presente algo de lo que vendrá en el futuro. Por eso, hoy arrancamos con una novedad. Arrancamos nada menos que con lo próximo de Angra. Y lo próximo de Angra se llama Omni. Así se llama el disco. Está anunciado para el 16 de febrero de 2018. Pero nosotros vamos a escuchar un tema de ese disco, que incluye a Fabio Lione, que incluye a Rafael Bittencourt, que incluye al nuevo guitarrista, que se llama Marcelo Barbosa, una vez que Kiko Loureiro se fue a Megadeth, aunque todavía participa de muchas cosas de la banda, es como que le guardan el puesto siempre. Bueno, vamos a escuchar Travelers in Time, el tema de adelanto del próximo disco de Angra. Y Travelers in Time significa viajeros en el tiempo. Vamos hacia el futuro, la ley de la relatividad nos lo permite plenamente. Y nos metemos en la hora clandestina número 14. Hoy, los recomendados del año. las noticias de la semana que pasó, bueno, cada tanto nos llega una noticia triste. Somos una legión de viejos rockeros y algunos de ellos van quedando por el camino. Es el caso de Johnny Holiday a los 74 años. Vos te preguntás por ahí quién es Johnny Holiday. No vas a ser el único, porque se lo conocía como la estrella de rock más grande que jamás conociste. A ver, para el mundo francófono, Johnny Holiday era una institución, lo llamaban el Elvis francés. Tuvo una vida que ameritó comentarios de todo tipo y en algún momento estuvo con una cantante muy linda que se llamaba Sylvie Vartan y los dos eran como una parejita dorada. Y además de eso era un gran hacedor de covers, hizo covers prácticamente de todos. Estás escuchando un tema que se llama Rock and Roll Attitude detrás. La despedida a un grande, a Johnny Holiday, que si no pasaste por Francia probablemente no lo hayas visto. Pero hay en casi todos los países una especie de Elvis local. Aquí en Argentina, por ejemplo, podrías asignarle ese papel o ese cargo a Sandro, por decirlo así. Pero en el caso de Johnny Holiday, bueno, 74 años, se nos va también un ídolo de la pantalla porque hizo películas y montones de versiones. No, agarrá un tema conocido y, qué sé yo, Fortunate Song de Creedence y hay una versión en francés hecha por Johnny Holiday. Señoras y señores, vamos con la hora clandestina y vamos a decir por dónde salimos. Esto va en streaming. En Fuentes Rodríguez César, la página de Facebook, es mi fanpage. No es que yo tenga fans, sencillamente que se le llaman así a la página. Y por otra parte, tenemos la salida después de que termine el streaming. Sabés que desaparece porque por cuestiones de copyright Facebook lo levanta, lo saca. Lo tenemos en cesarfuentesr.com.ar al día siguiente, de manera que se pueda escuchar y descargar sin ningún problema. Pero después también lo emite nada menos que Mariscal Rock. Un gran saludo para el Mariscal Romero y para todos los muchachos allá que la deben estar pasando muy bien en este momento en el cambio de clima. Esto es a las 11 en horario de Argentina, a las 15 en horario de Madrid. Después tenemos por metalargentumradio.com.ar a las 20 horas del lunes la repetición. Los martes a las 22 horas sale por rocknight.com.ec, es en Ecuador, por supuesto, a las 20 horas de Ecuador, ¿sí? 22 de la Argentina, 20 de Ecuador. Después, los martes 22 horas, planetarock.net. Los miércoles 18 horas, espectrofm.com.ar en la FM 98.9 de Corrientes. Y los jueves a las 14 horas por demontreradio.com.ar. Esos son los que nos repiten el programa y estamos muy agradecidos además por ellos, por la difusión. Igual que a cualquiera que nos dé un reblogueo, un reposteo, un retuiteo, llamarle como quiera, ya no sé cómo llamarle a estas cosas. Pero igualmente me prendo, esa es la idea. Señoras y señores, vamos con el comentario del día, porque esto tiene que ver también con las noticias. Y las noticias van por el lado de que efectivamente el último recital del año, el último festival internacional grande del año, se dio esta semana en Tecnópolis, un lugar que cada vez está mejor para escuchar. Esto fue en el auditorio interno de Tecnópolis, techado, y tocaban nada menos que Viticus, que abrió el show. Eso fue a las 18 horas. Un rato después, Tesla, Cheap Trick y cerró Deep Purple. A ver, vamos a ver por donde yo llegué para ver a Tesla. Es la segunda vez y yo siempre me quedo con que es una banda con que le pongo muchísimas expectativas y cuando llega el momento algo me falla, algo no está del todo bien, algo no me termina de gustar. No puedo explicar bien qué, realmente. Estás escuchando de fondo Man Out of Time, que es mi tema favorito, pero en un set relativamente corto, una horita le pusieron un poco menos. La banda hizo los temas y estuvo muy bien. Jeff Kitt hizo su despliegue. La banda tiene muchísima onda. Cuando agarran la guitarra acústica, a mí hay algo que se me pierde. Incluso un hit como Signs, que no pertenece a ellos, pero lo hacen de todas maneras. algo no me termina de gustar. La gente igual enganchadísima, a pesar de que en ese momento estaba nada más que la mitad de la afluencia del público. Después vino Cheap Trick, una banda que nunca se me hubiese ocurrido ir a ver por mi propia cuenta. Nunca me pareció una banda lo suficientemente, lo voy a decir así, sin ambajes, lo suficientemente pesada como para que me atajese de alguna manera. Sí, buen rock and roll, tengo los discos, One Night at Budokan, Dream Police, etc. Pero algo nunca me terminó de cerrar. Y por ahí, como no iba con expectativas de ningún tipo, me encontré con una banda que me divirtió lo suficiente como para esperar el plato fuerte. Muy bien, Tom Petersen, Robin Sander está cantando fantástico, Rick Nielsen fabuloso, Dax Nielsen, el hijo en la batería, también muy bien, pero siempre me quedo con esta idea de que se trata de una banda de rock and roll muy básica que entretiene y en mí por lo menos no despierta pasiones. Y luego viene Deep Purple. A ver, de las últimas 6 veces que vi a Deep Purple, esta probablemente fue la más sólida. Los vi divertirse, los vi pasarla bien, los vi totalmente metidos dentro de un show que realmente ofrece todo lo que tiene de atractivo para un tipo que viene de una época anterior y conoce los yates de aquella época anterior. Lo mismo que para el que escucha hoy en día y dice, ¿cómo? ¿Estas cosas se pueden hacer realmente? Y sí, puede pasar que de un clima totalmente distinto se derive a otro que no esperás para nada. Es el caso de un juego que hizo Don Airey a lo Pink Floyd, a lo On the Run de Pink Floyd, con efectos sonoros tremendamente robóticos, industriales, y de ahí salió después con una melodía de piano que derivó en Adiós Nonino de Piazzolla. Bueno, y todo eso va junto con la idea de que tenés a 5 monstruos ahí adelante. El eslabón más frágil, que es Ian Gillan, que tiene ya una voz bastante, bastante curtida, pero al mismo tiempo castigada, y que otras veces no estuvo, digamos, en su mejor momento para presentarse, por un motivo u otro. Alguna vez incluso con Vicente Romero hicimos un reportaje en backstage y estaba realmente muy mal por un catarro que tenía, y después cuando salió a cantar realmente le costó muchísimo. Bueno, en lo que fue el show de esta semana, verdaderamente muy bien, muy bien. Aunque no es el Gillan de hace 30 años, no es el Gillan de cuando lo vimos aquí en Argentina la primera vez con la gira de Toolbox. Igualmente una maravilla, Ian se la rebancó, hay que decir la verdad, fantástico. Y bueno, Ian Paice, no hay palabras, Roger Glover, no hay palabras, Steve Morse, siempre vamos a pensar que en ese lugar podía estar Richie Blackmore cuando hace algún tema en particular, de los viejos, porque el solo no es exactamente como nosotros querríamos o lo que quieras, pero el tipo es un monstruo y lo saca adelante sin ningún tipo de problema. Cambiaron lo que venían haciendo en la gira, cambiaron muchísimos temas, de hecho esta es la apertura de una nueva gira, entonces es lógico, y hubo algún tema que vale la pena mencionar, más allá de Lazy, más allá de Perfect Stranger, más allá de Strange Kind of Woman. Bueno, la entrada con Highway Star, Pictures of Home, Bloodsucker, Strange Kind of Woman, así enganchaditos todo, fue realmente un puñetazo a la mandíbula y valió la pena. Hasta el cierre, hasta el final, se fueron con Hash, se fueron con Black Knight y se fueron ovacionados, porque realmente fue un gran, gran recital de Deep Purple. Un placer ver a la banda que me inició en todo esto en 2017 hacer un show como el de Tecnópolis de esta semana. Señoras y señores, uno de los que estuvo, Space Tracking, sí señor, tal cual. No es una toma de este recital, pero es una toma de un en vivo reciente de Deep Purple. Y suena así, por supuesto. All right. Let's get up there and do some Space Trucking. Here we go. señoras y señores, termina el año. De hecho, Juan Destroyer me pidió para Mariscal Rock una lista de los 10 discos favoritos. Y me pareció bien, ya que estamos terminando y el año se va, un 2017 muy turbulento, qué sé yo, por lo menos para mí fue un año difícil, complicado, de esos que uno va a recordar y no por sus bondades precisamente. Pero bueno, igualmente le damos siempre para adelante, que es la idea. A ver, dentro de los 10 discos y dentro de lo que pasó este año, debo reconocer que... hay muchísimas bandas desconocidas que sacaron discos y que fueron consolidando sus propuestas. Una de ellas es una banda inglesa llamada Inglorious, que con su primer disco me había llamado muchísimo la atención. No es para menos porque tiene como cantante, como frontman, a Nathan James, que fue cantante con Uli John Roth y con Trans-Siberian Orchestra. Vos me dirás, bueno, pero está bien, sí, son unos créditos grandes. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que rara vez está saliendo ahora un cantante con el nivel de Nathan James. ¿Por qué? Porque, bueno, no es una época para el hard rock. Y como no lo es, los grandes cantantes de otras épocas, los que tenían ese tinte de blues en la voz, han ido relegándose en comparación con otros cantantes que por ahí iban más a lo operístico, a lo directo, y se perdían en el tema de las sutilezas. Y después está el tema del rango vocal y también el tema de cómo lo manejan. Bueno, Nathan James realmente es uno de esos tipos que creo yo está destinado a sobresalir. Y en este disco, que se llama Inglorious 2, nada más, creo que lo demuestran. Es uno de los ejemplos de lo mucho y bueno que salió en este año 2017. Y vamos a escuchar un tema que se llama Make Me Pay, como para que te des una idea. Prepárate para un vocalista que sí, me dirás, tiene cosas de David Coverdale, tiene cosas de Graham Bonnet, tiene alguna cosita, si querés, de Paul Rogers, pero tiene una personalidad que te puede llegar a pegar. De hecho, la banda tiene ese típico sabor inglés, es una banda inglesa, y va entre, ¿qué te diría?, entre Thunder y Whitesnake, por ese lado va. Incluso también podés poner a Danny Bowes, el cantante de Thunder, como referencia, pero Nathan James tiene para ofrecer lo suyo y lo hace de esta manera. Make Me Pay.

in Black se llama el tema que acabas de escuchar, y Beast in Black, la bestia de negro, también se llama la banda, y es uno de esos discos que yo escogí como lo más recomendable del año, porque estamos haciendo un programa no especial, pero que va a recorrer en esta última parte al menos los recomendados. Y esta banda, Beast in Black, la banda de Anton Kavanen, que era el guitarrista de Battle Beast y que quiso mantener el nombre de la bestia en su actual proyecto. Bueno, muy bien, fantástico. Se puso a trabajar, armó este grupo particular que tiene un sonido de heavy metal de punta en blanco y sacó Berserker, así se llama el disco, para mí uno de los discos del año, una verdadera maravilla. Y otro de esos discos que realmente merece muchísimo crédito es el de Adrenaline Mob, que desgraciadamente este año tuvieron un accidente que no solamente los dejó maltrechos y heridos a varios de ellos, sino que además perdieron dos integrantes, la manager de gira Jane Train y el bajista David Zabrodowski. Así que nada, una de las bandas más interesantes que habían salido en los últimos tiempos. Vos sabés que alguna vez te hablé de Russell Allen y de que estuvimos charlando muchísimo tiempo y de que me contó un poco de cómo es su vida y su historia y demás. Bueno, la próxima vez que me encuentre con él seguramente me va a comentar acerca de la pesadilla que fue este accidente que dejó a la banda en una posición espantosa justo cuando acababan de sacar uno de sus mejores discos, que es este We The People, y después de haber perdido no hace mucho a AJ Piro, que también era el baterista de Twisted Sister, y que lamentablemente, bueno, pone a la banda dentro de esta cadena de desgracias que esperemos que hayan terminado definitivamente. Bueno, sea como sea, Adrenaline Mob es uno de los discos del año y elegí para, digamos, destacarlo, What You're Made Of, ¿de qué estás hecho? Bueno, la banda, para bancarse lo que se bancó, debe estar hecha de algo muy fuerte. Señoras y señores, Adrenaline Mob sonando en La Hora Clandestina. Yeah! Bueno, no sé decirte si Concrete and Gold es uno de los discos del año, pero el tema Run, que salió un poco de sorpresa, nadie esperaba que saliera el single de Foo Fighters, estamos hablando de Dave Grohl y los suyos, ese tema en particular es un placer escucharlo en las radios comerciales y que vos digas, ah, mirá vos lo que se traía entre manos esta gente. De hecho, el video que salió el mismo día que el tema es particular también, porque es un grupo de ancianos en un asilo que se rebelan y que incluso tocan, son los propios músicos de Foo Fighters que están envejecidos. Esto viene porque Taylor Hawkins, el baterista, en algún momento le comenta a Dave Grohl que era una pena hacer las promociones de la banda cuando ya se estaban poniendo un poco más grandes. Y Dave Grohl dijo, pero en realidad no es algo importante. Entonces el baterista le dice, ¿y qué pasa si hacemos lo contrario? Si nos mostramos lo más viejos posible. Y entonces con un trabajo de maquillaje y demás armaron un video que además está entre los más interesantes también del año. Vamos a escuchar a Foo Fighters y Run, uno de los temas de Concrete and Gold que hizo su marca este año, más allá de que te parezca disco del año o no. Run for your life with me. discos favoritos del año, para mí por lo menos, fue The Source, lo nuevo de Ayreon, y donde está Arjen Lucassen, evidentemente hay un proyecto ambicioso detrás. Esta vez fue en cuatro partes y con un montón de invitados, como suele él hacer. A ver, estaba James Labrie, de Dream Theater, Simon Simons, de Epica, Flor Jansen, de Nightwish, Hansi Kurz, de Blind Guardian, bueno, el propio Russell Allen, de Adrenaline Mob y Symphony X, está Tommy J. Rogers, de Between the Buried and Me. Está, por supuesto, Tobias Sammet, que es otro de los que tiene sus propios proyectos así ambiciosos y con muchos invitados. Y esta vez, bueno, no es ajeno a la ciencia ficción lo que hace Arjen Lucassen. Retoma temas anteriores, es como que crea una protosecuela. A mí no me gusta la palabra precuela para nada, me parece un horror idiomático, un palabro, como dicen en España. Y verdaderamente creó un disco que mantiene la expectativa. A mí me sorprende que cada vez que saca un disco Arjen Lucassen traiga algo tan ambicioso y al mismo tiempo que funcione, porque eso es lo importante. Bueno, en este caso particular, The Source no solamente funciona, sino que es un viaje muy interesante desde el punto de vista musical. Largo, hay que estar concentrado, hay que meterse dentro de la historia, pero vale la pena plenamente. Run, Apocalypse, run, corran, Apocalipsis, corran. Bueno, corran, que comenzó el tema, por favor. Oh! Estás escuchando a la señora Tarja Turunen cantando Feliz Navidad, un single que salió ahora hace poco y que pertenece a un proyecto llamado From Spirits and Ghosts, Score for a Dark Christmas, espíritus y fantasmas, una composición para las Navidades oscuras. A ver, esto tiene que ver con la isla de Barbuda, que fue devastada por el huracán Irma, y se están juntando fondos a través de esta grabación, donde participan además Michael Monroe, Doro Page, Tony Caco, Elise Reed, Marcos Aresto de Poets of the Fall, Timo Cotipelto, Simon Simos, Cristina Escabia. Bueno, es un proyecto como el de Iron, pero este es de caridad, efectivamente. Y llegó el momento de ir yéndonos en la hora clandestina, el momento de partir, y como todo tiene que ver con el tiempo, el último tema también, y se llama así, Tiempo. Pertenece a uno de esos discos que me sorprendió en el año, de una banda sueca que está sacando su tercer álbum, su tercer larga duración. Se llama Night. A ver, es el nombre más sencillo y tonto que puedas pensar. Night es noche. Y hubo otras bandas que se llamaron Night, pero yo nunca escuché una que sonara tan particular como esta. Los Night de Suecia sacaron Raft of the World, algo así como La Balsa del Mundo, y sacaron un disco tan difícil de definir que simplemente voy a dejar que ustedes se encarguen de ello. Time se llama el tema, Night se llama la banda, y este programa se llama La Hora Clandestina, con un servidor que se llama César Fuentes Rodríguez y que los despide hasta la próxima semana. Chao, gente, nos vemos con todo.